They really rock it in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Cause they'll be rocking on Bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Bienvenidos a Rutas Enemigas, a otro podcast más, en este caso el número 214. Nos podéis encontrar, como siempre, pues en rutasenemigas.blogspot.com, en nuestro canal de iVoox, en nuestro canal de archive.org y a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches de viernes a sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Podcast número 214, podcast dedicado a la adolescencia, especial adolescencia, especial dedicado a esa época granujienta, hormonada al oestia, pajillera, tobogán, con mogollón de subes y bajas, y especialmente ególatra, que hemos pasado todos. Y ególatra en su mayoría va a ser este programa, este podcast número 214, ya que la mayor parte del metraje, por así decirlo, pues va a ir dedicado a canciones que me han mandado en la patata, como se suele decir, en aquella época. Aunque al principio va a haber un par de canciones así más genéricas, ¿no? Ya que escuché posteriormente, pero que pues que tienen bastante que ver con esta etapa de nuestra vida, de la adolescencia. Y además también habrá la colaboración de la gente de Divergencias, en este caso solo dos, Fer Chinaski y Gaby Sailor. Se nos ha descolgado el gallego, que nos pondrán un par de temas pues de sus preferidos de aquellos años, ¿no? Y qué mejor que este tema introductorio, este Sweet Little 16 de Chuck Berry, para comenzar. Cuando lo decidí, pues dije, joder, viene ni Kelao para introducir, y además formaba parte de uno de los primeros discos que me compré en mi vida. Bueno, que me compré en este periodo adolescente. Algunos antes habían caído y muchos han caído después. Pero en aquella época, pues uno de los primeros discos de instituto, pues fue uno de Chuck Berry, un recopilatorio waltrapero, donde venía esta canción, entre otras muchas. Esta canción, que estaba incluida en su segundo LP, editado en Chess en 1958, One Dozen Berries, y que también fue publicado en enero de ese mismo año en single. Fue un pelotazo, alcanzó, yo creo que fue una de las canciones que más éxito tuvieron de Chuck Berry. Número 2 en Billboard y número 1 en la lista de Rhythm and Blues norteamericanas. Chuck Berry, para mí, pues uno de los tres más grandes de los rockeros de toda la vida, junto con Bob Dylan y Jim Morrison. Lo compré este disco en una tienda de música, creo que había también instrumentos, discos e instrumentos, que estaba en la Plaza de San Nicolás. Y que aún todavía podemos ver ahí ese local abandonado desde entonces, sepultado bajo un montón de coches en esa plazuela, para recordarnos eternamente lo fracaso que significa poner una tienda de discos en Toledo. Ahí estaba, Chuck Berry. Arrancamos el programa, Sweet Little Sixteen. Y ahora vamos con una de esas dos canciones que son más genéricas y que tratan el tema de la adolescencia desde un punto de vista ya adulto, ¿no? O sea, adultos que recuerdan, que miran hacia atrás, ¿no? En sus épocas mozas. Y la primera canción es una de las que más me gustan sobre este tema, y una de las que más me gustan sobre este tema, la que más me gusta de este disco, y yo diría que la que más me gusta de la discografía completa de los Smashing Pumpkins. Se trata de 1979, incluida en el Melancholy and Infinity Chambers, el disco doble del 95, que es su tercer lanzamiento discográfico de la banda de Chicago. Ya te digo, yo para mí es su mejor canción, directamente. Y en esta canción, que fue acompañada de un vídeo todavía o tan cojonudo o tan a la altura como la canción, pues se habla de la transición a la adolescencia que todos hemos pasado, ¿no? Un par de versos de esta canción que os leo. Con los faros apuntando a la oscuridad, estábamos seguros de que nunca veríamos el final de todo. La calle calienta la urgencia del sonido. Como puedes ver, no hay nadie alrededor. 1979, The Smashing Pumpkins. Cool kids never have hasta 1979 a cargo de los Smashing Pumpkins. Y vamos con la otra canción que mira a la adolescencia ya una vez que ha pasado hace tiempo. Y se trata de Growing Up de Bruce Springsteen, incluido en su primer disco de debut en el año 77-73, Greetings from Asbury Park, que para mí, con Born to Run, es el mejor disco de Springsteen, la verdad. O sea, una canción de la cual hizo una versión de David Bowie, y que, por cierto, y que nos cuenta pues lo que es ser un adolescente en Nueva Jersey, así con lenguaje bastante poético, no es muy realista, pero bueno, ahí queda. Unos versitos de esta canción. Yo estaba abierto al dolor, cruzado por la lluvia, y caminaba sobre una muleta torcida. Caminé solo a través de una zona radiactiva y salí con mi alma intacta. Me escondí en la turbia ira de la turba multa, pero cuando dijeron siéntate, me levanté, creciendo. Rompí todas las reglas, saqueé mi antiguo instituto. En ningún momento pensé en aterrizar. Me escondí en la turbia ira de la turba multa, pero cuando dijeron baja, vomité. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all along to a fallout zone, came out with my soul untouched. I hid in the cloud and wrath of the crowd. When they stretched it down, I stood up. From my mast, my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed them with the blues, with my gear set stubborn on standing. I broke all the rules, straight my old high school. Month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress, but my feet, they finally took root in the earth. But I got me a nice little place in the stars, and I swear I found the key to the universe. Estaba el jefe, creciendo, Bruce Springsteen, con Growing Up, de su primer disco. Pues vamos ya con divergencias, con los dos colaboradores hoy presentes, ya que Carlos Watts se nos ha quedado fuera, no ha llegado a tiempo de entregar, y vamos a oír a los pareceres de Fer Chinaski y de Gaby Saylor. Yo cuando preparé el programa este especial de adolescencia, pues les planteé directamente que eligiesen una canción cada uno que fuese pues, importante en esta etapa de la vida para esta gente, ¿no? Para los colaboradores de Divergencias. Fer Chinaski ha elegido una de Kiss, Mr. Spitz, que va a sonar primero, y a continuación vamos a escuchar la selección de Gaby Saylor, que es Darling Nikki de Prince. Os dejo con esta gente, con la gente de Divergencias. Hola, muy buenas, oyentes de Rutas Enemigas. Bueno, deciros que la nueva y lacrimógena propuesta de Dani Rutas, pienso que es cuanto menos emocionante. El hecho de hacer un repaso a tantas canciones de juventud, he de reconocer que me ha costado horrores seleccionar solamente una. Y bueno, un poco como se suele decir, que no es ni la mejor ni la peor, pero simplemente es la que pasaba por ahí en ese momento y mañana podría ser otra perfectamente, ¿no? Y podría ser otra porque mis primeros grupos de referencia pues fueron, no sé, yo creo que La Polla Records, Radio Futura, Obús, que fueron los primeros que me compré un disco, y podría haber escogido algún tema de ellos, ¿no? Pero he de reconocer que la primera banda que me sorprendió siendo un chiquillo y que durante muchos años luego fueron uno, o quizá mi grupo favorito, fueron Kiss. Me acuerdo que la aparición que hicieron en el programa de los 80, 321 Contacto, que fue en el 82 la emisión, luego lo he estado investigando para recordarlo, ese momento fue decisivo en mi vida, ¿no? Desde el punto de vista que, bueno, el reportaje era sobre los técnicos de luces, sonido, pirotecnia de la banda y de los roadies, pues montando y desmontando, etcétera. Y entre medias aparecían imágenes de un show del 79 que interpretaban King of the Nighttime World, y luego tocábamos un fragmento de Black Diamond más adelante en el mismo reportaje. Y bueno, podéis imaginar lo que me pudo impactar a un chiquillo como yo, pues esas imágenes, ¿no? El caso es que durante muchos años fueron eso, mi banda favorita, y sí, de eso hace ya mucho, ¿no? Hace décadas que dejé de seguirlos, e incluso me permití en el Azquena, cuando actuaron, el lujo de abandonar la actuación a la mitad porque no podía ver aquellos horrorosos postizos, de cuyos nombres no quiero acordarme, que suplantando a mis dos miembros favoritos del grupo, precisamente, que siempre fueron Peter Criss y el gran Ice Frehley, que pasa por ser también probablemente mi guitarrista favorito, ¿no? Entonces, tampoco me gustaba la idea de ver a Jane Simmons así hecho una morcilla y a Paul Stanley cantando fatal mientras intentaba sujetarse la peluca. Bueno, mira, yo no sé, era para mí aquello fue un despropósito. Y no tenía nada que ver con la banda de los 8 primeros discos y de la gira de reunión, que esa sí que la disfruté muchísimo en el 96, ¿no? Con los miembros originales. En fin, que, bueno, teniendo en cuenta la de discos que tengo de ellos y la de recuerdo de juventud que me traen, pues he escogido mi canción favorita del disco que más me gusta. El disco es Rock and Roll Over, de 1976. Yo me lo compré 10 años después de su salida, cuando tenía 15 años, y cuando íbamos a Discos Carrots en Cartagena y pasábamos horas mirando y escuchando discos. Alfonso, el encargado, era una enciclopedia con piernas, ¿no? Y nos daba toda la información que necesitábamos, en la época en la que no había internet, evidentemente. Y controlaba, mira, tanto desde Bossa Nova como de Spin Metal, o te sabía el nombre de la compañía de los Negros Gorriak, o te podía decir los nombres y cuántos productores había tenido Stevie Wonder, yo qué sé, lo que quisieras, el tipo sabía de todo, ¿no? Y bueno, este disco estaba a buen precio. En aquel momento tenía discos yo creo que eran entre 800 y 1000 pelas, y si eran de importación ya subían a 1400, y a no ser que fueran doble, entonces valía justo el doble, 2800, eso sí que me acuerdo, de comprar precisamente los dos Alive de Kiss en aquella tienda, y habían series medias de unas 500 pelas, algo así. Yo creo que Ron Over estaba por ahí perdido en un cajón, y él me encontró a mí realmente, ¿no? Así que el tema que he escogido del álbum es Mr. Speed, que como todo el álbum es un tema de rock básico fuerte que define perfectamente el sonido de la banda de esos años, cuando era una banda fresca y en toda su cima creativa, no el esperpento ese en el que acabarían convirtiéndose. Curiosamente, la edición española del disco tenía las caras cambiadas, es algo que descubrí años más tarde, y a mí al principio no sé por qué me parecía que tenía una ordenación rara, pero es que luego sí que me enteré que en efecto la edición española, para escuchar realmente bien el disco, tenías que poner primero la cara B y luego la A. Y no en el orden normal, ¿no? Entonces, bueno, yo me ponía esta canción a toda hostia en mi habitación antes de salir por ahí con los amigos a quemar la ciudad dentro de nuestras posibilidades, y por ello es uno de los temas más significativos de mi etapa adolescente. Venga, saludos. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Precioso ejercicio el que nos propone hoy nuestro anfitrión, elegir un tema que nos evoque la adolescencia, casi nada. La verdad es que desde el principio tuve claro que quería un tema de Prince. Fue el primer artista del que fui fan, fan locaza, además. Mi primera compra en el mítico Disco Play de los sótanos de Gran Vía, en Madrid, fue una lluviosa mañana de un sábado otoñal. Me agencié Purple Rain y Around the World in a Day, dos de sus clásicos ochenteros. Así que me he decidido por un tema de Purple Rain, clásico donde los haya de la época. El elegido es Darling Nikki. Valdría cualquier otra canción del disco, pero esta es especial. Gracias a esta canción se desencadenó uno de los hechos que marcaron la adolescencia de millones de aficionados a la música en todo el mundo. Gracias a Darling Nikki surgió en Estados Unidos el comité PMRC, Parents Music Resource Center, Centro de Recursos Musicales de Padre. Y unidos a él, el mítico sello Parental Advisory, Explicit Lyrics. Cuentan las crónicas que la hija adolescente de Al y Tipper Gore, dos popes del Partido Demócrata estadounidense, estaba escuchando Darling Nikki cuando su madre entró en el cuarto y escuchó la canción. La mujer acabó escandalizada, sobre todo con una estrofa donde Prince contaba cómo había conocido a la Nikki de la canción, en el lobby de un hotel, donde la muchacha se estaba masturbando con una revista. Con la distancia del tiempo, cuesta entender que la señora se escandalizara por lo que decía la canción y no por la forma en que se cantaba. Juzgad vosotros, cuando la pinche Dani, si es de recibo llevar semejante calentón en un estudio de grabación. El caso es que la señora, Tipper, te quiero, te queremos, se indignó y formó el PMRC, y como forma de luchar contra la perniciosa influencia de la música sobre los adolescentes, no se les ocurrió otra idea que avisar con un sello en la portada qué discos eran peligrosos para la chavalería. El celebérrimo Parental Advisory Explicit Lyrics. No creo que llegaran nunca a ser conscientes de lo que hicieron. Aquel sello, que se supone que debía advertir a los padres qué discos no debían comprar a sus retoños, acabó convirtiéndose en una forma de advertirnos a los hijos qué discos sí deberíamos comprar. Sonic Youth, Body Count, Danzig, White Zombie, Tool, Nirvana, Pearl Jam, Slayer, Public Enemy, Guns N' Roses, NWA, Anthrax, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, Living Color, Primus, Soundgarden, Rage Against the Machine, y así hasta el infinito. El Parental Advisory se acabó convirtiendo en nuestras 5 estrellas Michelin, las 3 J's del rock. Una pequeña pegatina cambió la vida de toda una generación, cambió nuestra adolescencia. Añado además que el puto mensajito que se inventaron aquellos padres conservadores es el mensaje perfecto para definir la adolescencia. Advertencia a los padres. Letras explícitas. Deberían tatuarlo en la frente al cumplir los 14. Un abrazo, Dani. She was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, "How'd you like to waste some time?" And I could not resist when I saw little Nikki grind. So many devices, everything that money could buy. She said, "Sign your name on a dotted line." The lights went out, and Nikki started to grind. Bueno, ahí estaban Fer Chinaski y los Kiss con su Mr. Speed y Gaby Saylor y Prince Darling Nicky. Divergencias. Bueno, y ahora empieza zona onanista ombliguista del programa, ¿no? Vamos a dedicarnos a mí mismo. Y la primera canción que vamos a poner, esta también la escuchó una madre según entraba al cuarto de un adolescente. Era mi madre y el adolescente era yo. Yo ahí andaba con ese radio cassette Philips verde y negro, tirado por el suelo y leyendo seguramente algún víbora o algún macoqui. Y mi madre entró, según sonaba en la pletina, el Me aburro de Caca Deluxe. Mi madre se escandalizó. No llegó al límite de Tipper Gore y fundar un grupo de extrema derecha parental, pero se escandalizó y dijo: hijo mío, ¿qué escuchas y qué lees? Este tema está incluido en el EP póstumo que sacaron los Caca de Luz del año 83, Las Canciones Malditas, editado por Chapa y El Fantasma del Paraíso. Y es un tema, este Me aburro, compuesto por Nacho Canut de 1978. Suena así. Caca de Luz, Me aburro. ¿Título? Me aburro, pero me aburro. ¿Perdón? Ahí escandalizando madres en aquellos finales de los 80. Y vamos ahora pues a iniciar un repaso. Vamos, es uno de el primer disco robado de los que vamos a hablar en este programa. Este es un disco robado, en este caso un amigo, donde quieras que esté, Moisés gracias. se trata del Transformer de Lou Reed, su segundo EP en solitario del año 72, editado por RCA. El disco de Bowie y Ronson están a los mandos y donde podemos ver al Lou Reed más vitalista. Frente al siguiente disco, por ejemplo, que era Berlín, que era todo lo contrario, súper oscuro. Transformer es un manifiesto glam, puro y duro, un canto a la libertad, al hedonismo, a la individualidad. Y la canción que vamos a escuchar, I'm So Free, yo diría que es de lo más, de las más top en este aspecto, ¿no? Un disco con el cual me pasé una, pues un día, no sé, unas cuantas horas en un valle. Un valle, para los que no sé de Toledo, es una especie de romería que se celebra el día 1 de mayo, en el cual es la excusa básica para que un montón de adolescentes se emborrachen entre las piedras en mitad del campo y lo llenemos todo de mierda, básicamente. Pues me pasé un día del valle bastante potente con este disco, con este Transformer, subido a un peñasco de unos 3 o 4 metros de alto, con una grabadora de esas negras de mano, un radiocassette grabadora, y este disco en bucle. Una frasecita de lo que dice este I'm So Free de Lou Reed, y con la que es fácil identificarse en aquellas épocas en la que la individualidad está a flor de piel. Sí, soy el hijo de la madre naturaleza y yo soy el único. Hago lo que quiero y quiero lo que veo. Solo me pudo pasar a mí. Soy tan libre. I'm So Free. Lou Reed. Yes, I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want and I want what I see. Ahí estaba Lou Reed con este I'm So Free, y afortunadamente la excitación del baile no provocó que yo me cayese a aquel peñasco y podamos estar hablando ahora mismo aquí. Bueno, ahora vamos a un grupo puerta, uno de esos que te llevan más lejos, que te llevan a otros sitios. Este grupo me llevó al garaje. Este grupo me llevó al garaje tanto al revival ochentero del garaje como a los propios garajeros sesenteros, propiamente dicho, ¿no? Esta portada de este disco pues llamaba mucho la atención, con esos dibujos de serie B, con un montón de fiambres melenudos, con collares de huesos y guitarras box colgadas al cuello. Hablamos de los Futones, de los Fatons, y hablamos de Lysergic Emanation, su primer disco del 86. Vamos a poner una canción que está incluida en la versión estadounidense de este LP, porque hay un bastante follón con las distintas ediciones. Hay otra alemana, otra un poquito raro. Pero vamos, la que llegó a mí la primera fue la norteamericana. Y aquí hacen una versión del grupo de Florida sesentoso de Tropics, que en el 67 pues se sacaron de la manga este As Time Is Gone. Pero nosotros vamos a escuchar a los Futones, que fueron, para mí fueron los primeros, ¿qué quieres que te diga? Estaban los Fatons, siguen moviendo, siguen agitando las entrañas, tanto ahora como cuando los escuché por primera vez. Finales de los 80, pues éramos tres proyectos de punks, bastante gualtrapas, así con una cierta estética un poco máquina bajera, podríamos decir, y que estábamos totalmente enamorados hasta las trancas de la banda asturiana Ilegales. En mi caso, yo sentía absoluta fascinación por los ojos de loco de Jorge Ilegal, la sensación de peligro que se notaba en este grupo, la música afilada y cortante que tenía, y las letras, esas letras, mezcla de surrealismo, macarreo y una vena poética a flor de piel. El tema que vamos a escuchar, en cuanto le oí por primera vez, pues dije, este tema es para siempre, va a ser para siempre, va a vivir conmigo toda la vida. Me encanta cómo contrasta aquí Jorge y su gente las estrofas suaves y líricas y esa llamada rabiosa, desesperada y urgente a una destrucción, creemos que necesaria, ¿no? El tema es Ilegales y Destruye, y el disco es Agotado de Esperar el Fin, su segundo LP del 84. Vamos con ellos, Ilegales. We'll be right back. solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada. Abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Espectacular Destruye de Ilegales, ahí estaba sonando. Vamos con otro, en este caso una cinta robada, pero aquí fui yo la víctima. Era pues, en medio del sopor del instituto, ¿no? Me apareció de repente una chica pelirroja, vestía rara, era del norte, vestía, ya te digo, rara, con vaquero y con parches extraños. De repente todas las hormonas en evolución de unos cuantos pues revolotearon alrededor de esta chica, y aparte de alegrarnos la existencia y la vista, pues aprendimos mucho de música, porque entre las cintas que llevaba en el Walkman, pues llevaba una de esta gente de Radio Birdman. Se trata de su primer disco, el Radio Sapir, del 77. En la versión original australiana, la canción que vamos a poner la abría el disco. Luego en la del extranjero del 78 directamente no viene, o sea, no flipas, ¿no? O sea, la que sacaron para Estados Unidos y Europa no viene. Y luego en la reedición que hubo al cabo de tiempo sí entró, pero al final, pues no lo entiendo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Porque esta canción TBI, estamos hablando, pues tiene que estar puesta al principio, porque el arranque es directamente espectacular. O sea, ya te coge del pescuezo y ya no te suelta en todo el disco, ¿sabes? O sea, tiene que ir ahí. Por eso lo hicieron ellos así, ¿no? Digo yo. Otro disco puerta. Otro disco puerta, en este caso al sonido de Detroit, a MC5, a los Stooges. Y lo que decía, una cinta que fue robada en una fiesta, vamos, ahí... No, más bien, fue olvidada en una fiesta, pero luego el dueño de la casa no me la quería devolver ni de coña, hasta que un día apareció y me la devolvió sin caja y con las pegatinas cambiadas, y en vez de poner Radio Birma, Radio Sapir, ponía Rock and Roll directamente. Yo no sé si es que con los cubatas se había borrado o algo, no lo sé. Y entonces el hombre, para apañarse, pues puso aquello. Dejémoslo. Vamos a escucharla, vamos a escuchar TBI de Radio Birman. Yo qué quieres que te diga, pero así se empieza un disco, ¡No! Yeah. así. O sea, este TVI de Radio Birmingham para mí es mejor que el de los Stooges, o sea, directamente. Y ahora cuando estaba sonando esto me estoy acordando también de lo curioso que era en aquella época pre-internet, ser lo raro que era ser lector de revistas como Ruta 66, por ejemplo. Tú leías aquello, te excitaba la imaginación, pero no había manera de conseguirlo. En una ciudad pequeña como Toledo, pues, y con tan poco dinero como teníamos, pues era complicado aquello. Y en cuanto a alguno de nosotros se pillaba un disco en Madrid, o lo pillaba por correo, o yo qué sé, o lo sacábamos de debajo las piedras, era digno de ver las cajas y cajas de TDK que aparecían en la casa del dueño del disco. Sí, que decía, joder, me voy a pasar una semana entera grabando, me cago en Dios. Bueno, y estos que van a sonar ahora pues fueron carne de cañón de TDK. En Toledo éramos adictísimos a estos tíos. Adictos. Éramos afectos totales. Esto era una religión casi. Hablamos de Sem Museum. Pues había muchos conciertos de Sem Museum en Toledo. Y en esos conciertos estábamos todos juntos. Allí había de todo. Allí había heavies, allí había mods, había punkies, había estaba todo revuelto. Y en esos conciertos te dabas cuenta de lo grande que era la música, ¿no? Cuando veías allí a toda la caterva distinta, de repente diciendo, joder, pues tenemos algo en común, ¿no? Por ejemplo, estos tíos. Sus conciertos eran tremendísimos en aquellas épocas, finales de los 80, principios de los 90. Y eso se plasmó en un disco. En un disco doble, cuya mitad, su segunda mitad, era grabado en directo en la sala Revolver en el año 92. Se llamaba el disco The Fabulous Furry y fue editado por Animal en ese año que he dicho, en 1992. Aquel concierto no pude ir, no me acuerdo si es que no tenía ni un duro, si estaba estudiando o yo qué sé, qué pasaría, pero no pude ir. Muchos fueron y muchos me dieron envidia, los muy cabrones. La canción que vamos a escuchar, que sirva de muestra sobre lo que vivíamos debajo del escenario cuando escuchábamos a los Sem Museum en aquellos años, es una canción llamada Voodoo House, que fue incluida en su momento en su segundo LP, Independence. Vamos a escuchar a los Sem Museum en directo, Voodoo House. We'll be right back. Ahí está el Woodhouse de los Sem Museum dando cera, sí señor. Hemos hablado de grupos puerta, ¿no? Ya hemos hablado de un par, pues ahora vamos a hablar de otro par. Precisamente en esta época de la adolescencia, el instituto bullía, en un buen momento dado que bullía de agitación por aquella película de los Doors de Oliver Stone, ¿no? Mucha gente entró a los Unidos de los 60 a través de esta película, pero bueno, en mi caso fue diferente. Y la cuestión es que, de la manera más insospechada, te puedes encontrar en determinado sitio donde menos te lo esperas, pues cosas que te llevan a otro sitio, ¿no? En este caso, estos dos discos que vamos a poner aparecieron en casa de un vecino, de unos vecinos de los pisos de arriba. Mis padres y ellos eran amigos. Y un día que estaba yo allí pasando el rato, pues me puse a orisquear en sus discos, ¿no? Y aparecieron estos dos. Por un lado, me llamó mucho la atención la portada de Forever Changes, de los Love, su tercer disco del 67 en el Extra. Y por otro lado, me llamó también la atención el disco Five Dimension de los Birds. Y me lo bajé a casa a escucharlos. Y ya ves, pues eso, a tope, completamente distinto a lo que yo había escuchado hasta ahora, hasta ese momento, y abriendo pues otros ámbitos a los cuales acudir a escuchar buena música. De los Love, del Forever Change, vamos a poner The Daily Planet, tiene el mismo nombre esta canción que el periódico que en el que trabaja Superman, ¿no? Y luego hay rumores de este disco. Parece ser que se le intentó convencer a Neil Young para producirle, y al final Neil Young pues no lo produjo porque estaba más a su carrera en solitario, y esos mismos rumores, bueno, esto parece ser que no es tan rumor, pero luego se dice que a esta canción sí que la llegó a producir, aunque él dice que no, pero bueno, ahí queda la anécdota. Vamos a escuchar The Daily Planet. Yesterday, the day before, and pour it all in. Ahí están los Love y ahora vamos a por los otros, a por los pájaros, a por los birds. Vamos a escuchar de Five Dimension, como he dicho, de su tercer álbum del 66 editado en Colombia, pues una canción que se llama What's Happening, que está compuesta por David Crosby. La he elegido porque tiene ese punto de confusión existencial que también caracteriza a la adolescencia en determinados momentos, ¿no? Algunas veces estás muy seguro y otras veces no sabes de nada, ¿no? ¿Qué decir de este disco? Yo qué sé, es una puta pasada, o sea, es hipnótico. Sobre todo ahí Roger McQueen con sus experimentos coltranianos y orientalizantes allí a la guitarra, pues la verdad es que te deja todo loco cuando lo escuchas por primera vez. Vamos a leer unos pocos versos de esta canción. No sé quién crees que eres. No sé lo que haces aquí. No sé qué es lo que está pasando aquí. No sé cómo se supone que es. No tengo la menor idea de quién o para qué es todo. No sé. No estoy llorando. Estoy riendo principalmente, como puedes ver. I don't know. What you're doing here? I don't know what's going on here. I don't know supposed to be. I don't have the vaguest notion whose it is or what it's all for. I don't know, I'm not crying, laughing mostly, as you can see. Con su What's Happening, banda de iraniana donde las haya, sobre todo al principio, ¿no? Y con Dylan vamos a ir ahora. Otro disco hurtado. un disco que cada vez que lo escucho o que veo la cinta, que es una cinta lo que tengo yo, cada vez que la veo, pues me acuerdo de Teresa Castanedo. Me explico. Teresa Castanedo era una presentadora de Telemadrid, de las noticias de Telemadrid, a principios de los 90, sí, justo en el 91, por ahí, 90, 91. Y súper famosa, incluso salió en algunas películas y tal, como en Tesis y demás, ¿no? Esta tía, pues, tuvo la feliz idea de poner un bar en la calle Rojas, detrás de los clásicos, el Garcilaso, en esa especie como de entradita que hay una frutería, creo. Pues ahí, pues, un bar. Y contrató a un amigo. Ya sabes, ¿no? Estábamos nosotros por allí todo el rato, zascandileando.

geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. Wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Beethoven once unwrapped a bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank at a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane, that could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right. Ahí está, se dirán, el que más me gusta a mí, el que había abrazado ya del todo la electricidad. Y este Highway 61 Revisited es su mejor disco desde mi punto de vista. Bueno, vamos con la recta final del programa y va a ser un poco más amargo ahora ya el asunto. Vamos a esa etapa de transición en la que se pasa de la inconsciencia y la ingenuidad de la adolescencia a la madurez, ¿no? A la juventud, obviamente dicha, y a la madurez. Primero son dos canciones que escuché todavía adolescente y que ya te van indicando un poquito por dónde van a ir los tiros luego después. Ya te van orientando un poco, ¿no? Es punk. Estas dos canciones son de punk, las dos. La primera es de un grupo catalán, de Barcelona, se llama Lodi Social, de su EP del 86, que Pagui Pujol, muy acertada el nombre, hardcore pionero de ahí de Barna, con gente como los GRB, los Antidogmatis, Subterránea Crisis, etcétera, etcétera. Una canción que se llamaba 20 años y que yo había oído principalmente, que he oído principalmente a través del Nicaragua Rock, ese disco directo donde también estaba la polla Record, Cortar tu voz, cicatriz, etcétera, etcétera. Que en el año 86 también pues salió adelante. Vamos a escuchar a Lodi Social. Ellos ya te van diciendo que se cuece. Te has caído en un charco, tu pelo Lodi Social, 20 años. Y ahora nos vamos con, pues eso, con palabras mayores. La Polla Records, del Salve, su primer disco, del 84. Nuestra Alegre Juventud, otro aviso que te iban dando. ¿Qué decir de ellos? Pues que son de los más grandes. Un grupo que consigue que una de sus frases de esta canción forme parte de nuestro léxico habitual, que se haya quedado ahí ya para siempre y que lo podemos utilizar en cualquier momento, eso significa algo, ¿no? No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. La Polla Record, Nuestra Alegre Juventud. No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. ¡No! ¡No! Siguen manteniéndose tan vigentes como siempre, y pues eso, canciones para siempre. Esto acompaña en cualquier momento, o sea, adolescencia, juventud, madurez, tercera edad, cualquier cosa. Bueno, ahí está, la voy a record. Y ya nos vamos con la última. Un grupo que justo empecé a escuchar cuando yo estaba ya dejando de ser un adolescente y que me convertí directamente a ellos con toda la pasión. Además, la entrada a ellos fue con los primeros discos, fue bastante progresiva y bastante lógica, ¿no? O sea, fue con los primeros discos, que son más juguetones, más juveniles, ¿no? Tienen más jajaja, ¿no? Y luego ya pues va entrando ya lo gordo, La Vida Mata y Estela Cuenta Atrás, que son sus mejores obras, y ya pues te pilla también más mayor y lo coges con más sentimiento, ¿no? La canción que vamos a poner es La Cuenta Atrás, de La Cuenta Atrás. Es una canción inevitable en este programa para cerrarlo. No podía ser de otra manera. Y así, de paso, pues cerramos un programa con Los Enemigos, que hacía mucho, mucho tiempo que no lo hacíamos. La Cuenta Atrás, pues es eso. Lo que te viene a decir es escuchar la letra. Si no la conocéis, escuchar la letra, porque estamos claros, se acabó el baile, se acabó el cachondeo, te toca ser un adulto y te vas a enterar de lo que vale un peine. Hasta aquí hemos llegado. Al final me he puesto así un poquito más oscuro, ¿no? Pero yo qué sé, será que está nublado o que en noviembre hace frío, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? La semana que viene, me preguntáis, pues yo os voy a decir que no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer todavía. Mañana lo sabré. O sea que eso, que ya os contaré. Os dejo con Los Enemigos y La Cuenta Atrás. Que lo paséis bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Ahora la carrera es de verdad.